¿Qué es la cárcel? Una caja de segundas oportunidades. Para el que la quiera tomar. Segunda oportunidad. ¿Puedes hablar fuerte, por favor, que no se escucha? Escucha más la música y a vosotros. Hay mucha por la puerta. Están las dos puertas abiertas. ¿Puedes repetir? La señorita ha dicho que es una caja de segundas oportunidades y le he respondido de que para el que la quiera coger, tomar. ¿Viene a la cárcel quien quiere oportunidades? ¿Puedes repetir? ¿Viene a la cárcel quien quiere oportunidades? ¿Puedes repetir a alguien? No, vale. ¿Viene a la cárcel quien quiere oportunidades? No quien quiere, sino quien busca oportunidades. ¿Busca una persona estar en la cárcel? La cárcel no la busca, la cárcel te mete. ¿Puedes repetir? Que la cárcel no la busca, la cárcel te mete. Hay personas que nunca han estado en la cárcel y sin en cambio son prisioneros. Prisionero de su recuerdo, por ejemplo. ¿Puedes repetir? ¿Puedes repetir las veces? Hay personas que nunca han estado en la cárcel y sin en cambio en su propia vida son prisioneros. Repite. Dos veces más. Ha pedido tres. Hay personas que nunca han estado en la cárcel y sin en cambio en sus propias vidas son prisioneros. ¿Otra más? Hay personas que han estado, que no han estado nunca en la cárcel y sin en cambio en sus propias vidas son prisioneros. Muchas personas. Muchas. Ya sea por el alcohol, por una adicción. Por un pensamiento. La cárcel de sufrimiento. Tristeza. Falta de libertad. ¿Y qué pensamos eso? Falta de libertad. Falta de expresión. Y de decisión. Falta de comprendimiento. Del por qué estás ahí. ¿Qué estamos juzgando? ¿La palabra cárcel o el estado personal de cada persona en sí? En general. La mayor cárcel es uno mismo. ¿Puedes repetirlo, por favor? La mayor cárcel es uno mismo. ¿Puedes dar un ejemplo? Muchas veces las personas se limitan ellas mismas y se encierran. Hazte de primero, perdón. Hay muchas personas que no necesitan reglas, sino que su propia cabeza les pone las barreras. Y el no atreverse a hacer algo les crea un sufrimiento que es su propia cárcel. Luego no juzgamos la palabra cárcel, sino juzgamos el estado de cada persona. Una persona puede ser presa de sí mismo en un estado de alcoholismo, drogadicción o en mil causas en el vida y es prisionera de ese motivo. No tiene que estar en una institución carcelaria. ¿Se puede separar la palabra cárcel de persona? Totalmente. ¿Por qué? Porque la palabra cárcel va implícita en la persona en sí. Llamémoslo cárcel, llamémoslo retención o llamémoslo de la palabra que queramos, pero es va implícita en la persona, no en el nombre que cada uno le haya querido poner. Entonces, ¿se puede separar o no? No me ha quedado claro, perdón. La cárcel tiene límites. Es una pregunta. Bueno, en la jaula, que es la cárcel, hay límites y hay vida. Y prohibiciones. Cuando nos ofrecen. Cuando nos ofrecen oportunidades para el que lo quiera aprovechar. ¿Puedes repetir? Se te olvidó. Para cuando hay oportunidades para quien lo quiere aprovechar. Pero no para todos son las mismas oportunidades. Para el que lo busca, lo encuentra. Y no, no necesariamente. Y si. Métete un poco, si no vas a. Y si no, no aprovechamos lo que nos ofrecen, ¿tendríamos oportunidad de salir antes? ¿O menos probabilidad? ¿Cuántas oportunidades tiene una jaula? Cero. Cero de quién me voy. Y a la de. La oportunidad de la jaula está en la puerta. Es decir, adentro no hay oportunidades. La puerta está lejos. Adentro hay estancia. Por ejemplo, hay vida, la de los pájaros en la jaula. Depende de qué tamaño sea. ¿Y si no son pájaros los que están en esa jaula? En mi jaula hay esperanza. En barco. ¿Puedo repetir, por favor? En mi jaula hay esperanza. ¿Nos dejarías entrar a tu jaula? Jaula hay esperanza. ¿Nos dejarías entrar a tu jaula? Pues supuesto. Dame la llave. En las jaulas de todo hay esperanza. El querer salir, claro. Para llegar a la puerta, dentro de la jaula hay oportunidades y herramientas para llegar a la puerta. Cada uno tiene que tener su propia jaula y su propia esperanza. De acuerdo. La esperanza es la llave de la jaula. Y el buen comportamiento también. Una jaula emocional o una jaula física es una manera de aprender, es una oportunidad de aprender, tanto emocional como físico.